Supe que el mundo es cruel cuando vi que se le viraron los mismos de él. Cuando supe que lo que controla el mundo es un papel. Cuando vi que el que está arriba solo abusa del poder. Por eso decidí no dejarme joder. Sí. El falso siempre trata de hacerte creer que debes confiar en él. Cabrones, toda la vida nos criamos entre bandidos. Aquí se juega vivo, los muchachos receptivos. No creo en desenfoque, los ojos en el objetivo. El triplicar el efectivo. Esto es un juego y gana, le toco al quille. Muy divertido, no es mi culpa que en el piquete no salgan conmigo. Ey, ey. Pensando en grande, nada diminutivo. Canto y la calle siente que lo describo. Y le llegan los chamaquitos en pistola we clean. Son un dolor de cabeza que no cura el motrín. Gente que por mí se la beben, you know what I mean. Y sin dañar la imagen sigo llenando de chavo el maletín. En la mía, everything real, bono cap. Con los chavos en Hollywood, aquí está Chuck. Las piezas las chambeamos y suena. Las baby twerkeando el culo y suenan. Salté por el sunroof y grita living life. Give me five, como dice Kendrick Beach. She don't kill my vibe, yeah. Pa' la baby, ves y pa' los enemigos, plomo en lo que hay. Living life, yeah. Sigo viviendo mi vida, relax. Que se joda todo. Hago lo que me salga del bicho, no lo que esté en moda, vos. Y sigo living life, zumbando barras cabronas. Tú le pagaste al cirujano, Mickey, quien te la detona. Me siento como Randy Johnson para el tiempo Arizona. Ninguno demuestra si estoy en la loma. La baby llamando y de camino vamos. No salgo sin la herramienta ni sin mis hermanos. Sigo chilling, celebrando con un habano en la mano. Me saqué la lotería, no me llamen, yo los llamo Mickey Wong. En la mía, everything real, bono cap. Con los chavos en Hollywood, aquí está Chuck. Las piezas las chambeamos y suena. Las baby twerkeando el culo y suenan. Salté por el sunroof y grita living life. Give me five, como dice Kendrick Beach. Don't kill my vibe, yeah. Pa' la baby, ves y pa' los enemigos, plomo en lo que hay. Living life, yeah. Living life, yeah. Living life, yeah. Living life, yeah. Living life, yeah. Prende uno y vamos a hacer dinero, puñeta.